Paperboy, yo chico papel, y hasta aquí de nuevo. Llegando en bicicleta al instituto medio muerto. Antes de entrar en clase se fumó un par de porros. Creo que se juntaba en un corro como chico problemático en su videoclip. Paperboy desearía una cruz rip cada vez que un periódico vuela a un jardín. Cada vez que en su disc más suenan estos MCs. Vuela con su VH California, solo quiere coños como Usonia, con alas o de noche. Hay sangre por allá donde va, y a la vecina del quinto la tiene ya dos ova en el sofá. Es fácil criticar. Paperboy ya apadrinó un niño. Le pone un euro el día al precio del cariño. O se lo das pa' que pague o te saltan los piños. El puto kie de moda es Paperboy. Su sueño es meter la polla en Sonia Monroy. Cojones, a Paperboy le ha salido un grano por matarse a pajas el tiempo libre en verano. Los amigos lo suelen empujar a que la líe, y a Paper le sobran cojones contra 9 o 10. Es flaco, alguno lo llama mañaco, pero cualquiera cae con el impacto de un palo. Paperboy oía rap, hoy solo el barrio. Le dicen que cante como excusa, tiene un catarro. Él lleva los problemas en la sangre. Le dijeron que era real y encima dieron su sarro. Paperboy vive la vida sábado. Paperboy se sabe observado. Paperboy sabe que si un rapero escribe sobre él es porque es plasma en el papel las movidas de un fumado. Paperboy juega con tu cara, Lay Toy. En su bicicleta lleva una cesta con las noticias de hoy. Si Freud levantara la cabeza, pensaría como yo. Filosofía, bolígrafo, micrófonos y cogollos. El arroyo es demasiado pequeño, con uno basta. Así que no vayas de triste si tienes pasta. Gástate en putas tu paga mensual. A tu padre le da igual porque es un cliente habitual. El manual del caballero se quemó con tus dragones. He hecho girones como la pasión en tus imitaciones. No hay limitaciones de tráfico para mi bici, imbécil. Vencí al déficit y lo fijé difícil en sí. Mastúrbate pensando en Paperboy. Doctor Arruga, no el 13avo RUE, ni tampoco anunciamos en nuestra letra en la página web. Cuando me dude con tu madre puede que la llame más. Mi tinta quema como el asfalto de Le Mans. Las yemas de mis dedos se han quedado inútiles y ásperas. Mi conciencia es una voz aguda que carraspea ópera. Es Miguel Ríos llorando y ha manchado su carefree. Porque ahora los hijos de locas no llevan una gorra de los Memphis. Es petróleo refinado lo que cae como el relente. Tengo la buena suerte de llevarme bien solo con la mala gente. No más creyentes, no más polémicas. Paperboy se distingue por la elegancia de su métrica. Soy el Capitán Sudamérica con su técnica fluida. ¿Te crees capaz de tocar la varita mágica del druida? Los horóscopos aconsejan la huida cuando yo llego. Y a los raperos gilipollas se los come su propio ego. Yo juego a esta mierda de juego primitivo, pero el rap es una mentira como el sistema educativo. Teniendo motivos como Joaquín Sabina, tu crítica no sirve de nada si no puedes igualar la lámina. Sin oxígeno en tu cabina no se te oye cuando gritas. Os estoy comiendo la polla entre vosotros, hipócritas. Paperboy con patatas fritas en tu Burger King. ¿Te acuerdas cuando hablas sin saber de Martin Luther King? Es el making of de tu película, estáis verdes como el Betis. Yo soplo a tus balas como Jonathan Davis en Free con Alice. Paperboy es antisocial, no habla ni gesticula ni liga. Solo puedo vacilar de que estéis atento a cada cosa que yo diga. Ronald Reagan se pasó y no llegó a su meta porque iba escuchando Despedida de Muerte en el loro de la avioneta.